With all our might.

Buenas noches, amigos de Miskatonic. Hoy tenemos aquí a su locutor favorito, Quique, el Gavilán. Yo estoy buscando una gallina gorda, una gallina gorda, y me invitaron aquí a Miskatonic porque quiero gallinas gordas. Óigame, señor, usted se equivocó de programa. Usted debería estar con Mario Filio, con alguno de esos personajes que están en el doblaje dentro de estos programas. Usted como que se equivocó de cabina. A mí no me digas que me equivoqué de cabina, yo soy un gavilán pollero y estoy buscando una gallina gorda. Señora, entienda que usted se equivocó de cabina. Usted es una caricatura. Y en Miskatonic no hablamos de caricaturas, hablamos de cómics, hablamos de personajes de Marvel, hablamos de muchas cuestiones así por el estilo. Usted como que se me equivocó de pues de programa, ¿no? O sea, no sé definitivamente usted qué anda haciendo por acá. A mí no me importa si usted es una gallina gorda, muy gorda, pero como que sí se equivocó, ¿no? A mí no me diga que me equivoqué, me quedé gallinas gordas. A ver, señor, mire. Esta cabina fuera en la puerta dice Miskatonic. Hoy es miércoles, hoy nosotros transmitimos. Si usted se sigue para allá derecho sobre el pasillo al fondo, al final, va a encontrar una puerta que tiene una estrellota, porque es el programa estrella de Toku Riders, que dice Star Wars Radio Perú. Se lo repito, Star Wars Radio Perú. Ahí va a encontrar una gallina muy gorda, morenita, con cabello quebrado. Y si usted le dice Jorge, inmediatamente va a voltear. Entonces, usted llega, dice Jorge, y cuando él voltee, lo ataca inmediatamente. Es la gallina gorda que le habían prometido. ¿Está seguro que no me está engañando? Yo soy una gallina gorda. No, en serio, ahí está. Y señor, discúlpenos, tenemos que continuar con el programa. Pero si no hay una gallina gorda, te juro que regreso y te como a ti. Sí, señor, está bien. Por aquí lo vemos. Buenas noches, disculpen la intromisión. Andan muchas cosas por aquí. Uno les dice de la historia del cómico, de la historieta, y se desatan infinidad de personajes raros. Ya se lo aventamos por allá a Jorge. A ver si no luego nos echa bronca. O a ver si no se encuentra a los baños por ahí. Muy buenas noches, señores. Estamos aquí en Miskatonic. Recuerden que estamos transmitiendo desde la ciudad de Arkham, en Massachusetts. Hoy vamos a hablar del origen e historia del cómic. Tenemos por ahí una aportación importante, tomando el consejo de Jorge Ávila y lo que siempre ha hecho cuando... Nosotros no sabemos todo, estamos aquí en un programa porque pues queremos interactuar con ustedes, queremos aprender muchas cosas nuevas. En Miskatonic, pues el tema que nos incumbe pues son los cómics o las historietas. Y... pedimos ayuda al buen Huevonauta para que nos apoyara en esta cuestión. Hice una investigación muy extensa, muy extensa. Yo no había querido meterme en el rollo de la historia del cómic o de la historieta, porque no hay bases de datos fidedignas, se contradicen mucho, incluso la información, si ustedes la buscan en internet, es extremadamente extensa y muy contradictoria entre sí. Entonces yo tomé la decisión de apoyarme de la gente que yo sé que tiene conocimiento, y sobre todo del buen Morex, que como buen geek le encanta la historia. Entonces él nos va a apoyar, los primeros minutos nos va a dar una intro de lo que es la historia del cómic, y hablando desde la prehistoria hasta... Chin, ya está sonando ya me está mandando mensaje el abogado del Momo, que mande con cuidadito, porque a quien le aventé ahorita, Kike el Gavilán, es el administrador de Toku Riders, ¿no? Un saludo para Jorge Ávila. Y mira, Jorge, si nos estás escuchando, haz lo mismo, aviéntale la gallina, el buscador de gallinas gordas, no sé, al Huevonauta, o a ver a quién le enjaretas a ese molesto ser que anda por aquí rondando las estaciones de Toku Riders. Bueno, repito, el Huevonauta nos va a apoyar. Él nos va a hablar de lo que es el cómic desde la prehistoria hasta lo que es la revolución industrial. Para no andarnos con muchos rollos, ya escuchamos mucha música. Vamos a empezar con esto. De toda la gente nueva que nos está escuchando, quiero mandar un saludo a Adrián Márquez, que nos está escuchando desde Pachuca. A Prixi también, que es nueva seguidora de Toku Riders y también nos está escuchando por ahí. Es una tuitera de corazón. También veo que por ahí está Unis, que todas las semanas nos acompaña. Y bueno, los dejo con esta cápsula del huevonauta. Es un mini nauta porque es un mini cast. Y regresando, seguimos platicando con esto que es la historia del cómic aquí en Iskatonic. ¿Por dónde lo están escuchando? Por tokuriders.com. Diario de un mininauta. Viaje por el tiempo en la historia del cómic. Hola amigos de Compuerta 12, yo soy el Morex de Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek, y esta noche me uno a mi gran amigo Gilberto de Compuerta 12 para hablar de manera rápida y muy fodonga sobre la historia del cómic. Así que en los próximos minutos vamos a arrancar nuestro DeLorean que tenemos aquí en el hangar de los estudios del Huevonauta. Diario de un Mininauta. Viaje por el tiempo en la historia del cómic. Hola amigos de Compuerta 12, yo soy el Morex de Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek, y esta noche me uno a mi gran amigo Gilberto de Compuerta 12 para hablar de manera rápida y muy fodonga sobre la historia del cómic. Así que en los próximos minutos vamos a arrancar nuestro DeLorean que tenemos aquí en el hangar de los estudios del Huevonauta para poner a funcionar nuestro capacitador de flujo, porque vamos a hacer un viaje por el tiempo y la historia del cómic. Pero primero, una ligera y muy muy modesta definición de cómic. A reserva de que Gilberto me ponga unos apes por burro, según yo, el cómic es el arte de contar una historia por medio de colocar dibujos en secuencia haciendo uso de la palabra escrita. Todo cómic funciona por símbolos y abstracciones del mundo real. Esto es, los símbolos por los cuales nosotros comprendemos la vida. Por ejemplo, si ustedes han visto dos puntitos con una curva abajo, pueden pensar que es una sonrisa. Esa sonrisa, que es tan solo dos puntitos con una curva abajo, es una abstracción de una cara humana. Entonces, toda la comunicación humana siempre ha estado llena de símbolos. Si ustedes se fijan, al salir a la calle, somos bombardeados todo el tiempo por símbolos de cualquier tipo. Por ejemplo, marcas, anuncios, logotipos. En realidad es como para volverse loco por toda la saturación a la que estamos expuestos. A pesar de que ahora es una explosión de símbolos, todo lo que tenemos alrededor, en la antigüedad se usaban como una manera de expresión y hasta para planear estrategias de ataque. Las primeras muestras de arte pictórico nacen hace cerca de 32.000 años en Europa, siendo todo un hallazgo porque muestran la capacidad que ya tenía el ser humano para crear y buscar símbolos e íconos en la vida diaria. Estas pinturas son sobre cazadores y escenas cotidianas, pero aún no se pueden considerar cómic porque, como les comenté hace un momento, no contaban una historia y tampoco se había desarrollado el lenguaje escrito. En este viaje por el tiempo y la historia del cómic, vamos a ir ahora alrededor del año 1066, donde el tapete Bayeux describe con arte secuencial la conquista que hicieron los normandos a Inglaterra. Este tapete tenía la peculiaridad de que se leía de izquierda a derecha, justo como leemos hoy en día. Y siguiendo en este viaje por el tiempo en la historia del cómic, nos movemos hasta México, por ahí de los años 1500 de la era común, donde los aztecas, aparte de comer gente, habían desarrollado todo un lenguaje pictórico que se llamaba códice. Estos códices contaban una historia en secuencia y usaban íconos para todo, para personas, para gobernantes, para dioses, lagartos y hasta plantas. Con ello, la narrativa se volvía más compleja y, al igual que los pictogramas egipcios, que se llamaban cartouche, no usaban palabras, así que no los podemos considerar de ninguna forma cómics aún, pero ya andábamos cerca porque contaban una historia pues parte por parte, yuxtaponiendo imágenes de manera artística. Y ahora nuestro DeLorean sigue nuestro Viaje por el tiempo y la historia del cómic. Hasta la Europa de 1700, justo cuando Lando Calrissian ya visitaba nuestro planeta y se llevaba el chocolate. Pero después dedicaremos un huevonauta a esas circunstancias de una galaxia muy lejana, o quizá no tan lejana. Y bueno, en los años 1700 en Europa había un tipo llamado William Hogarth, Memo para los cuates, que creó El Progreso de Harlot. Esta era una serie de pinturas secuenciales que mostraban las preocupaciones de la época, eran preocupaciones sociales y políticas, y eran unos cuadros que fueron diseñados para verse en secuencia, y con ellas se dio el primer caso de piratería registrado en la historia, pero igual hablaremos de eso después. Estas pinturas se diseñaron al principio para ser vistas en salones de exposición. Eran una serie de, creo que de 12, entre 12 y 24 pinturas, no estoy muy seguro. Y después, con la introducción de la imprenta, estas pinturas fueron reproducidas a manera de litografía, y la gente se llevaba su Progreso de Harlot a casa, que era pues la primera novela gráfica de la historia. Después de ahí, y justo con la imprenta desarrollara, hubieron muchos ejercicios de arte secuencial, pero no fue sino hasta mediados de los 1800 que un hombre llamado Rudolf Topper, que era parte de una gran escuela de caricaturistas ingleses, mezcló dibujos secuenciales con una historia narrada ya con palabras. Él es el padre del cómic moderno. Recuerden, su nombre es Rudolf Topper, y pues llegó con sus primeros cómics a los periódicos londinenses justo a tiempo para los vientos del cambio que trajo la revolución industrial al mundo. Pero como el DeLorean se acaba de terminar toda la producción de fusión que hizo Mr. Fusion, hasta aquí llega este pequeño viaje por el tiempo y la historia del cómic. Gilberto, muchísimas gracias por la oportunidad, por haberme dado chance de meterme un poquito a tu programa. Quiero decirte que tu programa está re bien bonito, está bien interesante y me gusta mucho más que La Mano Peluda y La Hora de la Dolorida. Yo soy el Morex, lo seguiré siendo hasta que me muera, y recuerden, si quieren estar al tanto de lo que pasa en la vida geek con noticias, reviews, previews, visiten www.huevonauta.info y escuchen el podcast que encontrarán ahí mismo. Bueno, pues así como nos dijo el buen Morex, ya escucharon el huevonauta. Ay, creo que estaba un poquito trepado el volumen del micrófono. Ya escucharon ustedes, la historia del cómic viene de muy atrás, o sea, desde los egipcios, desde los romanos, en sus columnas podemos ver cómo ellos nos cuentan historias. Y precisamente así nace el cómic. El cómic es una necesidad de contar historias de manera gráfica. Todos desde niños tenemos ese instinto de andar pintando cosas en las bancas, en las paredes, en el papel, en lo que nos pongan en las manos, ¿no? El ser humano siempre tuvo esa necesidad de contar historias de una manera muy entendible o muy rápida, incluso sin manera de incluir texto. Estamos hablando en años en los que todavía no se incluía texto dentro de esos grabados, pero era una manera muy práctica de ir manejando la historia, de irla contando de una manera muy breve. Les recuerdo también que anteriormente el conocimiento estaba privilegiado a las clases sociales. Entonces, si lo manejaban desde un punto de vista de gráficos, cualquier persona podía entender la historia, cualquier persona podía entender que en esas columnas, en esos códices, en esos papiros, estaba grabada la historia de sus reyes más grandes, ¿no? O de sus gobernantes más grandes. Sin embargo, ya si nos vamos a cuestiones pictográficas, cuando comienzan ya con la escritura, ya estamos hablando de otro punto, ya estamos hablando de un punto en el que solamente la gente podía tener solamente la gente con clase o que pertenecía a clases sociales altas podía acceder a este tipo de conocimiento. Si me comentan por aquí de las pinturas rupestres, cuando yo me encontraba esto ya es biográfico, yo mucho tiempo me dediqué a la cuestión de los pigmentos, los óxidos de hierro. Los óxidos de hierro Ahora son sintéticos, pero anteriormente se utilizaban los óxidos de hierro naturales. El barro que vemos en la tierra, todos esos colores que cuando se escarban ciertas tierras en ciertas zonas geográficas, que ya tienen su color natural, eso es lo que se utilizaba para las pinturas. Y sí, se utilizaba dentro de las pinturas rupestres. Por eso tardó tantos años en borrarse. Cuando yo trabajaba en este medio de los óxidos de hierro, yo les platicaba, ¿no?, que el origen del óxido de hierro eran las pinturas rupestres, y empezaba yo a divagar, ya ven que no me gusta hablar, hasta que llegaba al punto donde les platicaba lo de los cómics, precisamente, ¿no? Bueno, esto fue antes de la Revolución Industrial. Después de eso se manejó mucho la cuestión de el cómic gráfico, donde a lo mejor no había palabras, pero una imagen nos decía todo. Es como una técnica que, si ustedes mal no recuerdan, es muy manejada por Jim Davis en Garfield, ¿no? Garfield en sus inicios no hablaba, Garfield era muy... o usaba unos diálogos muy breves. Él únicamente nos presentaba cuestiones chuscas, ¿no? Entonces así se fue manejando hasta que en finales de 1800 vino la revolución. ¿Quién inició esta revolución o esta guerra de la historieta? ¿O quién la impulsó, por así decirlo? Fueron Hearst y Pulitzer, los dueños de los dos diarios más grandes de Estados Unidos a principios del siglo XIX. Ellos fueron los que impulsaron el cómic. ¿Por qué? Porque era una manera de atraer más público, atraer jóvenes, atraer niños, atraer otro tipo de público a comprar diarios. Entonces ellos lo toman como una estrategia comercial, estos dos magnates de la prensa, y comienzan ahí la guerra, ¿no? ¿Con quién comienzan? Bueno, los primeros experimentos fueron a lo mejor intitulados, eran simplemente imágenes que, como les comentaba, sin color y sin texto, nos mostraban cierta circunstancia. Pero también Outcault crea al chico amarillo. Este personaje representaba la vida de los bajos fondos, de la gente más pobre y más más marginada económicamente hablando. Y esto nos va llevando también que se crea un nuevo personaje para el Heraldo de Nueva York llamado Buster Brown. Pero a lo mejor esto sí revoluciona en cuanto a que primero comienzan siendo dominicales y después comienzan a publicarlas diario, ¿no? Un cuadro diario que nos iba contando una historia durante muchísimo tiempo. Obviamente, como era solamente un cuadro, ya se imaginarán el tiempo que tardaba, ¿no?, en contarnos algo. Pero quien realmente revolucionó la industria del cómic fue Rudolf Dierks. Él tenía un cómic llamado Cats and Jammer Kids. Así como se escuchó, Cats and Jammer Kids. Él fue el que introdujo el uso de los óvalos o de los globos de texto dentro de un cómic. Eso causó una revolución tremenda, ¿no?, que fue llevada a Happy Hooligan, que es... Happy Hooligan fue de las historietas más revolucionarias en su momento, ¿no? También, por otro lado, Winsor McCay, para mí esta es la obra de principios de 1900 más impactante hasta la fecha que existe. Le repito, el nombre es Winsor McCay. Él dibujó lo que fue el pequeño Nemo, The Little Nemo, que muchos lo conocimos porque tuvo una película llamada Dream Master, El Amo de los Sueños. Fue una película de dibujos animados que, de hecho, esta película no le hace justicia a sus obras gráficas. Él era extremadamente detallista. Él pudo haber sido un pintor impresionista, porque todo lo que nos plasma dentro de la historia del pequeño Nemo es increíble. Las historias, aún a la fecha, son muy vigentes, no son aburridas, son muy muy interesantes, y nos presenta unos personajes de fantasía muy buenos. Es así como combinar el dibujo de Walt Disney con historias muy interesantes, con mucho tema, y se los recomiendo muchísimo. Recuerden, les repito el nombre, estas novelas las pueden conseguir todavía en formato ahora de TPB o de novela gráfica. Es Winsor McCay y Little Nemo. La historia más relevante, pues obviamente, El Amo de los Sueños, de Dream Master, que fue en la que se basó la película. Después, la segunda más importante y que todavía sobrevive hasta nuestros tiempos fue Mutt y Jeff. A lo mejor ustedes lo recuerdan, son dos viejillos por ahí. Esto viene en la época de los años 20, cuando el cómic se empieza a utilizar como una manera de moraleja o como una manera de motivar a la gente que está camino a lo que fue la gran crisis económica de 1929. Las cosas ya empezaban a pintar mal, digo, fue una crisis que no fue de un día para otro, se fue cocinando durante muchos años. Y estos cómics trataban o tenían cierto valor moral, cierto valor de moraleja, o a su vez tenían un humor muy negro. Monty y Jeff todavía los podemos encontrar aquí en México, me parece que es en el Universal, en los suplementos dominicales, todavía aparecen. Es un el cómic que sigue existiendo, fueron creados por Bud Fisher, y cuando él murió, lo continuó su trabajo, me parece que fue Al Smith. Al Smith fue quien continuó el trabajo de Bud Fisher. Fue muy relevante este cómic, se lo recomiendo por ahí que lo vean. Esto considero yo que es lo más relevante de los años 20. Hay infinidad de cómics que se escribieron en esas fechas, ¿no? Podemos también mencionar a Félix de Cat, podemos mencionar a Betty Boop, que tuvieron un boom muy importante, sobre todo Félix, porque Félix fue así como que el primer superhéroe, ¿no? Sin necesidad de tener una doble identidad. Hay muchas referencias, pero considero que estos fueron los más importantes. Vamos a unos spots, a un poquito de música, para que no se harten de tanto bla bla bla bla bla bla. Creo que Jorge tiene por allá problemas con el Gavilán Pollero, voy a ver si lo apoyo. Y no, porque si lo apoyo, este cuate busca apoyos. Bueno, voy a ver si lo auxilio para correr esa molesta peste que anda por ahí. Y regresamos, seguimos platicando con esto de la historia del cómic. Recuerden que están en Miskatonic, nos pueden encontrar en Twitter. Es @compuerta12 con número 12, @compuerta12, o vía Messenger, los que tienen el Messenger, para que nos manden sus preguntas, para que nos manden sus consejos, para que nos manden muchas cosas. Entonces los dejamos aquí en Miskatonic, no nos dejen. La acción, la aventura y el drama solo lo encontrarás en Toku Rider. Síguenos. ¿Quieres tener tu propio programa de radio? ¿Tú quieres ser parte de Radio Toku Riders? ¿Tú quieres ser un DJ de nuestra radio? Bueno, pues solo necesitas participar en nuestra comunidad en www.tokuriders.com. Checar las bases y ver toda la información que tenemos para ti. Recuerda, Radio Toku Riders te espera. Sure. just an imbecile. I will only complicate you. Trust in me and fall as well. I will find a center in you. I will chew it up and leave. I will work to elevate you. Just enough to bring it down. Bueno, ya estamos de regreso por acá. Qué bueno que siguen por aquí. Me dicen que están subiendo los escuchas. Pues esperemos que así continúe el programa. Bueno, continuemos con la década ahora de los años 30 dentro de los cómics. Esto es muy interesante porque aquí es donde nace el cómic de ciencia ficción. ¿Con quién nace? Bueno, Alex Raymond nos hizo el favor de crear a Flash Gordon. Nos hizo el favor de crear también a Jungle Jim. Bueno, Jungle Jim tuvo un trágico final en su película. Perdón, Brendan Fraser no le ayudó mucho. Pero pues aporta al mundo a Flash Gordon, ¿no? Y aparte, en 1934 aparece Mandrake. Si ustedes se van dando cuenta, esto ya va evolucionando y empiezan a crear historias de héroes, ¿no? De superpoderosos. Pero aquí viene una cuestión muy importante. Estos héroes eran héroes de tiempo completo. O sea, Mandrake el mago, Flash Gordon, todo el tiempo eran los mismos superhéroes, ¿no? Ellos no tenían una doble identidad. La doble identidad viene por ahí de mediados de los años 30, cuando surge Batman, o cuando crean a Batman, cuando crean a Superman, a Linterna Verde, a la Mujer Maravilla, y esto es de los años 39 al 41. Estos ya son héroes de doble identidad, ya son los superpoderosos que conocemos ahora. Ya habíamos platicado, no en Miskatonic, lo llegamos a platicar alguna vez dentro de las cápsulas que hacíamos para Radio Redux, de la cuestión de los universos de DC, que también nos llevaremos un rollote, yo creo como 3 o 4 programas para desentrañarlos bien. Bueno, estos héroes que ahora conocemos como los héroes de Tierra 2 fueron los primeros superpoderosos disfrazados, ¿no? Ya por ahí de los años 60 viene la segunda oleada de superhéroes ya con doble identidad, lo que es Spider-Man, Iron Man, el Increíble Hulk, los X-Men, todos ellos creados por Stan Lee y por Jack Kirby, ¿no? Este dueto que cosechó muchos éxitos, ¿no? Y crearon historias maravillosas. Ahora sí les voy a contar lo del nombre real de Stan Lee. Él se llama Stanley Lieber. Si Stanley, así como al cuate ese que le dispararon los tacos en el charco de las ranas, así se llamaba Stanley, y su apellido es Lieber, y Jack Kirby. Ellos fueron los que crearon toda esta mítica de que conocemos hoy en día en Marvel, ¿no? Antes de que surgieran estos en los años 60 de Marvel, fue cuando surgió Charlie Brown, cuando surgió por ahí uno muy similar llamado Pogo, Rip Kirby, el agente secreto X9, eran otro tipo de historias, ¿no? Ya Marvel fue el que, Marvel y DC, DC no tanto, porque DC tanto en Action Comics como en Detective Comics no llevaban una secuencia lógica, por así decirlo. Crearon sus alters ego de los superhéroes y sí se enfrentaban y pasaban muchas cuestiones así, pero no tuvieron consecuencias hasta nuestros días. Ya lo platicaremos en otro programa en cuanto a las cuestiones de los universos y cómo se manejan y por qué no tienen repercusiones en nuestras fechas. También por ahí se me pasó comentarles que pues surgió en estos años 35-40 surgió la pequeña Lulu, March y algunos otros cómics así por el estilo, ¿no? Ya de aquí para adelante, o sea, de los años 60-70 en adelante, creo que ya conocemos lo que pasó. De hecho, casi todos los historiadores de cómics se brincan esos 20 años hasta que llegan a Watchmen y a Sin City, ¿no? Ya cuando comenzamos con lo de la novela gráfica, me preguntaban por mail el hecho de por qué ya me entró el síndrome peje. Sí, ya se me olvidó de qué estábamos hablando. No. Me preguntaban por mail el porqué del noveno arte del cómic. Fue considerado así por toda la cantidad de artistas y pintores reconocidos que utilizaron el cómic como un nuevo medio de expresión. O los escritores, grandes escritores, como Alan Moore, del que hemos hablado hasta el cansancio, que también ha utilizado los cómics como un medio para difundir su obra o para desarrollar su obra, porque también tiene una técnica. Los cómics han tomado de las otras artes, como por ejemplo del cine, han tomado ciertas cuestiones en cuanto a la fluidez de los dibujos o la fluidez de los cromos, pero el cine ha obtenido más cosas del cómic desde los años 70, tanto la manera de contar historias, tanto la manera de desarrollar personajes, el cine los ha tomado del cómic. Entonces, por eso, aunque no sea oficial, es considerado el noveno arte. Me están preguntando por Buck Rogers. Sí, Buck Rogers se creó en 1928, me parece. Siempre se ha creído que es una copia de Flash Gordon, pero no es así, porque si nos vamos a fechas, Nolan y Calkins, que fueron los que crearon a Buck Rogers, lo crearon en 1928 y Flash Gordon salió hasta 1934, entonces no puede ser una copia. Se cree que Buck Rogers es la copia, pero no, yo creo que más bien al revés. Flash Gordon como que trató de hacer más serio lo que hacía Buck Rogers, ¿no? Trató de darle un poquito más de seriedad, un poquito más de historia y de trascendencia de lo que hacía Buck Rogers. También es muy importante mencionar Tarzán de Burroughs, porque tanto Tarzán como Buck Rogers fueron de esas historias o de esos cómics que los dibujos se pueden considerar impresionistas, no tanto en lo que nosotros vemos en el periódico. Si ustedes por ahí en internet se ponen a curiosear originales, es increíble la calidad del dibujo que tenían. Es una especie de impresionismo. Es un dibujo totalmente bien detallado, con colores muy realistas, muy vivos. Y pues yo creo que en su momento fue muy importante y es importante hasta la fecha, ¿no? Dentro de la historia del cómic también se habla de Mike Mignola y su Hellboy. ¿Por qué es esto? Bueno, Mignola retomó muchas de las mitologías que habían creado Lovecraft, que había por ahí dentro de del nazismo de los años 40. Él la retoma porque recuerden que se ha hablado o se ha manejado mucho que los nazis también tenían sus cuestiones oscuras, ¿no? Y Hitler era una persona que, dicen en los libros, dicen en, o se ha mal manejado en la historia. Y estaría mal que yo les dijera eso, me declaro ignorante ante la historia de Hitler. Y es un ícono al que hay tantas leyendas en torno a él y que cuesta mucho trabajo diferenciar cuál es cierta y cuál es no, y cuál no es cierta. Que Mike Mignola retoma todas estas historias y nos las lleva a Hellboy. También yo quiero creer que por eso Mignola está considerado dentro de... curiosamente, dentro de las historias del cómic, no sé si porque fue en su momento algo de lo más representativo, está Karmatron y los Transformables, a dolor de muchos. Nada más que ahí en todas las páginas que encontré esta mala fecha, se habla de que Karmatron fue creado en 1978, cuando no, Karmatron fue creado en 1986. Lo recuerdo muy bien y lo tengo muy claro porque fue en las épocas del terremoto, cuando comenzó la publicación de Karmatron. Fue una de esas que seguí desde el principio y está considerado entre los más importantes, ¿no? Hay muchas historias dentro del cómic mexicano. Me están haciendo ahorita preguntas al respecto, pero me gustaría más hacerles un programa dedicado al cómic mexicano, porque es muy amplio, hay muchas cosas que no se han hablado, ¿no? Tenemos a Cervantes, tenemos a mucha gente, mucho dibujante que no se le ha dado la importancia que merece. Tenemos también con cuestiones de el Ultrapato, ¿no? El Ultrapato es muy importante y no se ha tocado. Ultrapato revolucionó de cierta manera el mundo del dibujo aquí en México, ¿no? Y otras obras donde incluso participó Humberto Ramos, que ahora es dibujante de los X-Men. Este es un tema súper, súper extenso. Podemos irnos incluso por todos los cómics de Latinoamérica. Hubo cómics en Cuba, Chile con su... Te estoy viendo, Momo. Chile con su con su Condorito y con otras historias. Hay una... El mercado latinoamericano de dibujantes ha sido muy, muy extenso, ¿no? ¿Cómo les dicen a los cómics dentro de cada país? Bueno, tienen sus variaciones, ¿no? Aquí en México se conocen como monitos. Me están comentando que decían que de papel higiénico el pásame los monos. No es lo que estamos platicando ahorita. Que aquí en México se le conocía como monitos, ¿no? A los cómics. En Brasil se les dice cuadriños. En Venezuela y otros países de Latinoamérica y Centroamérica se les conoce como viñetas, ¿no? Esto es tan amplio y como no hay historiadores serios que se dediquen a reseñarnos realmente lo que pasó en el cómic. El cómic también fue en los años 70, tomó una importancia enorme en cuanto a la contracultura. Toda esta cuestión del hipismo, de la libertad de creencia, espiritualismo, religión, etc, etc. Esto va a un comentario que me están haciendo de que Hellboy y Daredevil tratan cuestiones de espiritualidad o espiritismo y religiones oscuras, ¿no? Bueno, esto tiene que ver o se retomó en los años 70 cuando se comienza con toda esta revolución de la libre creencia y todo este rollo. Se toma como un aspecto contracultural que da nacimiento a obras como el heavy metal, que el heavy metal es un... me están diciendo que en España les dicen tebeos a los cómics, ¿sí? Sí, es correcto. O cuentos, también les dicen los cuentitos. Ya quítame tus cuentitos de ahí de la mesa, ¿no? Hay aquí... Esta contracultura lleva a creación en todos los países de... O recopilaciones de artistas independientes como fue el heavy metal. Aquí en México, hace unas semanas me hacían mucha burla porque... Preguntaba yo que si alguien sabía dónde podía conseguir ejemplares del Gallito Inglés. Te estoy viendo otra vez, Momo. El Gallito Inglés era una publicación que se dedicaba a recopilar obras de artistas independientes y eran unas obras increíbles, ¿no? Yo, por ejemplo, era muy fan de una historia que se llamaba El Cazador de Ángeles y era un cuate que te iba describiendo incluso de una manera anatómica cómo era la anatomía de un ángel, de dónde tomaban su energía, cómo se alimentaban, cómo vivían, y entre muchas otras, También ahí había moneros que ahora se dedican al cartón político, ¿no? Y en aquel entonces, pues, estaban muy jóvenes y su medio de expresión, pues, era el heavy metal, ¿no? Y digo, el gallito inglés. Y el gallito inglés tiene una calidad muy similar, al heavy metal. Si ven por ahí, en Insurgentes, en las tiendas de libros usados, que es donde yo los he visto, algún ejemplar del gallito inglés, no duden en comprarlo y en hablarme para prestármelo o a ver cómo le hago para pirateármelo, porque me encantan esas historias. Ahora aquí en México hay una publicación llamada Kamikaze. No es cierto, Kamikaze es el administrador de Toku Riders. Kamikaze, ya les había platicado en el blog de la Compuerta 12 de ello. Kamikaze también hace lo mismo, está retomando lo que hacía el gallito inglés en su momento. Están recopilando obras de artistas mexicanos independientes y son unos grandes, grandes poderes, ¿no? Me preguntan que cómo se llamaba el cómic mexicano de unos cuates estudiantes que al final se convierten en un grupo de rock con poderes como Kiss. Ay Dios, ya me pusiste a pensar, no recuerdo ese cómic, pero pues me echaré un clavado ahí en el archivo, ¿no? También Kiss tenía su cómic, ¿eh? Kiss eran así como que los superhéroes del rock, y también viene con toda esta contracultura de los años 70 y de los cómics, y es muy muy interesante todo lo que vive la sociedad, así como lo hemos estado platicando, ¿no? Desde los inicios de la historia hasta la fecha, mucho de lo que vive la sociedad se refleja dentro de los cómics, dentro de las viñetas, de los monitos, de toda esta cuestión, porque finalmente es un medio de expresión, es un arte, y los artistas, de cierta manera, consciente o inconscientemente, nos reflejan lo que están viviendo en sus obras. Entonces, vemos a lo largo de esta historia, por ejemplo, en Civil War, ¿no? Vamos a tocar ya temas muy modernos y que hemos tratado en el Mistatronic para no perder la sintonía. Mucha gente se quejó del final de Civil War, cuando el Capitán América se rinde y entrega la máscara de superhéroe, ¿no? Que porque ya la había ganado Iron Man y que se había visto muy mariquita al rendirse y entregar el poder y cuestiones así. Pero bueno, finalmente, lo que pasa con todo esto es que lo que hicieron al final de Civil War es una metáfora de cómo el pueblo norteamericano ha sacrificado su libertad a costa de su seguridad. Así ha sido. Ellos ya no pueden hacer nada. Inclusive, si tú en un chat escribes terrorista, bomba, cuestiones así, te cae el escuadrón antiterrorista, ¿no? Y por teléfono también se activa una alarma donde te empiezan a monitorear. Y si tú estás platicando de cuestiones de terrorismo, de ondas así por el estilo, te cae el escuadrón secreto, ¿no? Y es muy sabido esta cuestión. Entonces, sí nos están reflejando la parte que se está viviendo en la sociedad. Lo habíamos visto en el programa anterior con Iron Man, ¿no? Cuando los programas de alcoholismo y todas estas cuestiones. Dice, me estantean estos mensajes. Gilberto, te están estanteando los mensajes del chat. Sí, definitivamente. No es que me estanteen, yo creo que es práctica. Ya me estoy saliendo menos de flujo que antes. Ya iré agarrando carrera. Estoy aprendiendo la política de Toku Riders. Lo platicaba con los de Serla hace unos días, que ellos tienen una frase que también me dijo Jorge en su momento, ¿no? Que tienes que pagar derecho de piso, y esto significa que vas haciendo camino al andar, vas tomando experiencia sobre la práctica, y pues sí, es lo que me está pasando a mí. Yo estoy muy nuevo en esto, transmitir en vivo, y pues de repente sí los hago sufrir a ustedes, ¿no? También me comentan de Milo Manara y Vampirella. Sí, esto lo voy a tratar. Estoy trabajando en un programa que habla del cómic erótico. Vampirella tiene mucho que ver con el cómic erótico. Inclusive, ahora que hicimos el programa de Mark Silvestri de Darkness, ellos tienen un crossover. No lo toqué porque lo voy a tocar en programas posteriores, ¿no? Así que no se angustien. Todo esto lo vamos a tratar. El tema del cómic nos da muchísimo de qué hablar. Si les hago caso a los tuiteros, miren, les voy a mandar un mensaje que dice: acaba de pasar Quique el Gavilán y va correteando a Jorge Ávila. Listo. Si les hago caso a los tuiteros, perdón, les repito, esta cuestión de Vampirella y Milo Manara lo vamos a platicar en el cómic erótico, en el y cómic de vampiros, porque sí tiene mucho que ver. Entonces, hay mucho que hablar, mucho, me falta tiempo y Miskatonics para hablarles de todo lo que les quiero hablar. Esto es a grandes rasgos la historia del cómic, muy, muy grandes rasgos, ¿no? Porque es algo muy amplio. Yo creo que nos aventamos toda una temporada. Y sí, va a haber segunda parte para darles más detalles, nombres y demás. Nos faltó tocar Spirou, nos faltó tocar Snoopy, que fue uno de los primeros spin-offs que hubo. ¿Por qué spin-off? Bueno, porque él formaba parte de Charlie Brown y después tuvo su serie aparte, o sea, era Snoopy solito. ya me están comentando algo por acá que me dio mucha risa. Hay mucho que hablar de la historia del cómic. Queremos mandar un saludo al sofá del Morex. Queremos enviar un saludo a mucha gente que nos está siguiendo. Vámonos con una rola. Regresamos por los con los saludos, con las noticias, porque también hay noticias. Y vámonos tendidos con el Miskatonic de hoy. Yo pensé, estaba muy preocupado porque no había podido grabar mis cápsulas. Estoy padeciendo las cuestiones del Sindicato Mexicano de Electricistas y en la zona donde yo estoy radicando, pues me dieron mucho en la torre, ¿no? Porque ya falló la luz y no la arreglaban, estuve 2 días sin luz, entonces estaba yo muy temeroso hacerlo en vivo, pero bueno, lo he disfrutado mucho. Vámonos con música, con unos spots y regresamos con el último bloque de Miskatonic. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Arkham en Massachusetts. Recuerden que este es el programa de radio oficial de la Compuerta 12. Y mañana nos van a poder descargar en formato de podcast para todos los que no nos pudieron escuchar en vivo. Vámonos con la rola y regresamos. Este y todos los viernes, a partir de las 9 de la noche, un programa dedicado 100% a la banda más importante de la historia, Los Beatles. Música, noticias, covers, concursos y lo mejor de Beatles Perú, la comunidad latina de Los Beatles. Dolls House, todos los viernes a las 9 de la noche por Toku Riders. Conducido por Pibe y Sub. We'll be right back. Bueno, esto fue This Picture de Placebo. Seguimos en Miskatonic. Esta es la última parte. Bueno, y vamos a los saludos. Quiero mandar saludos a, nuevamente a la gente que nos ha seguido, que es Ángel González, al Master Queen Lambos, a Jorge Ávila, a Eunice, al Huevonauta, al Sofá del Morex, a Sandy Galia, a Mario Escamilla, a toda la banda reduxera que se encarga de inflarnos las descargas. A veces pienso que descargan dos veces el archivo porque hay muchos que se han inflado mucho. Y hay muchas, mucha gente que nos está siguiendo. Prixi, un gran saludo. A Mario Miranda también, que es una persona que fue uno de los que me dio la idea de hacer un programa respecto a la historia del cómic por algunas preguntas que me hizo y coincidió con otras preguntas que me mandaron por Twitter. Entonces, les agradezco mucho a ellos, toda esa gente que nos ha escuchado. Quiero mandar un saludo también a Gaby Galega, a Susi Sotelo, que también nos escuchan, a toda esa gente que nos está siguiendo, descargando el podcast, a Lioco de la Covacha. Raúl, muchas gracias por tus comentarios y por tus porras. A toda la banda botanera, a toda la banda del Ocio Friki, a todos, toda esa gente que nos está apoyando con este programa de radio, con este proyecto de podcast, les agradezco mucho. Noticias, sí les tengo muchas noticias. Sale la segunda serie de Dark Tower. Para aquellos que se quedaron bien clavados y para los que no saben, Dark Tower es una serie que fue escrita o es escrita por Stephen King y retomada y dibujada por Marvel Comics. Es una serie buenísima. Esto que viene está increíble, se la recomiendo. No los voy a spoilerear en lo más mínimo, pero véanla, está muy muy interesante, está muy buena. Noticias, hoy anduvo por ahí rondando en un foro que quién iba a ser Wonder Woman. No va a ser Billions, no va a ser está la noticia ronda por todo Google, pónganle ahí Billions Wonder Woman y se van a dar cuenta, no va a ser. Me dicen que de la rola de Placebo, bueno, esa rola viene en el disco de Sleeping with Ghost, se llama This Picture. Para mi gusto es de las mejores rolas de Placebo. Y un día estos voy a hacer un Miskatonic de rock para ver qué sale bueno de ahí. Eso son las pasiones. Invitaremos a Jorge Ávila a ver qué hacemos si no se lo ha comido el gavilán, que ya los vi corriendo allá. No sé qué está pasando en esa cabina, pero nada más veo cómo se azota la puerta. Estas son las noticias más relevantes. Esta semana estuvo flojona. Se reveló lo de la serie de Sieg en Marvel. Esto va a estar buenísimo. Se van a agarrar a trancazos todos los villanos de la Hood Gang contra el Doctor Doom. Se van a hacer ahí bandos. Se va a poner buenísimo. No la dejen de seguir. Black Knight, enero, no vamos a tener absolutamente nada de Black Knight. Esta sí fue una mala noticia para todos los que están siguiendo la serie. Sí, se cayó el micrófono, pasó el mugroso gavilán. Y trae unas plumas en la boca. No va a haber nada de Black Knight en enero, así que la cartera va a estar agradecida. Otra noticia es que en Castle Comics, ahora llamado Fantástico, está todo en remate. O sea, DVDs ahora están en 20 pesos. Muy buenos DVDs de cine de arte, por ahí los van a encontrar. Todo lo que son TPBs están con el 20 y con el 50% de descuento. Así que hay que ir a surtirse, hay que aprovechar ahorita porque estas ofertas no se dan toda la vida. Ya no está el de Trico, ya lo cambiaron. El de Satélite ahí sigue. Les voy a conseguir la dirección del nuevo Fantástico para que subírselas a la compuerta y que puedan ir a comprar. Ahorita hay que aprovechar, son los momentos en que hay que aprovechar. Lo malo es que las ventas de cómics andan muy malas. Yo sé que los torrents están de pelos, pero soy de la idea de no comprar todo. Pero si algo les gusta, si hay una serie que sí les llama la atención, que les parece interesante, cómprenla, protéjanla. No se trata de comprar todo. Lo demás sí, pirateénselo todo lo que quieran. Seguimos adelante con esto. Ya se nos acabó el tiempo. Yo sé que podría extenderme una hora más, pero es muy cansado para todos. Necesito ir a cazar ese mugroso gavilán pollero. Les agradezco mucho su compañía. Les prometo una segunda parte de este programa de la historia del cómic. Ya me están diciendo, la nueva dirección de Fantástico está en Félix Cuevas, a 3 cuadras de Avenida Universidad, arriba del Oxxo. Ahí fue donde mudaron el que estaba en Zapata, en Trico, arriba del Trico. Ahora está arriba del Oxxo, para que vayan y compren sus cómics. Entonces, esto está buenísimo. Dice Jorge que les agradezco este tiempo y que pronto estaré en otra radio. Se me hace que me van a despedir. Entonces, les agradezco mucho su tiempo. Ay Dios, ya hasta tos me dio nada más de imaginarme que despedido en menos de un mes de 2 estaciones de radio. Eso va a estar interesante. Nos vemos la próxima semana. El próximo programa va a ser acerca de Wolverine. Ya está muy trillado el tema porque se ha tratado en muchos podcasts, pero vamos a hablar de lo que no se ha hablado en los otros podcasts. Entonces por aquí los esperamos. ¿De qué nos hablan los otros podcasts? Pues de Daken, que es su hijo, la famosa espada que inhibe los poderes de Wolverine y que fue la que le dio muerte en su momento a Sabretooth. ¿Qué está pasando con Wolverine ahorita? ¿Qué pasó con el Old Man Logan? Entonces hay mucho de qué hablar de Wolverine. Sí, ya se está acabando. Ya es el final del programa. Les agradezco mucho, mucho. Se me fue bien livianita esta hora. No dejen de escucharnos, no dejen de interactuar con nosotros. Dudas, comentarios, cosas malas. Ya saben, el correo es compuerta12@gmx.es. Nuestro Twitter es @compuerta12 con número, compuerta12. El blog de este programa de radio, mejor dicho, este programa de radio es el programa de radio oficial, el podcast oficial de lo que es la Compuerta 12, que la pueden encontrar en http://compuerta12.blogspot.com. Y pues por allá nos vemos, no dejen de visitarnos y de enviarnos sus comentarios. Esto fue Miskatonic y que tengan una muy buena noche. Recuerden que nosotros somos Miskatonic, la radio del noveno arte. Porque año tras año hemos hecho la diferencia de todos los lugares que dicen ser los mejores. Y hoy te podemos decir que gracias a ti no somos uno de los mejores, sino el mejor. No ocurra idea. Hola, soy tu amiga Full Animex y te vengo a anunciar que tú tienes la oportunidad de tener tu propio programa de radio. Sí, como oíste, tú, quien esperaba este momento de pertenecer a la radio Topu Rider. No importa la edad, ni menos el país, solo necesitas tus ganas y tener un poco de tiempo libre para poder estar en esta radio. ¿Ya tienes todo listo? Entonces entra ahora mismo en www.topuriders.com y sigue las instrucciones y después de que tu propuesta sea aceptada, tendrás un casting en línea. Sí, un casting en línea. Así que anímate a integrar a la radio Topu Rider. Se despide su amiga Full Animex. ¡Nos vemos! Pyramids along the Nile, watch the sunrise from a tropic isle. Just remember, darling, all the while you belong to me. I see the marketplace in Orlando, yeah. Send me photographs and souvenirs. When a dream appears, you belong to me. And I'll be so alone without you. Maybe you'll be lonesome too. Fly the ocean in a silver plane. See the jungle when it's wet with rain. to you, my kid. You belong to me. I fly the ocean in a silver plane, see the jungle when it's wet with rain. Just remember to you, my king, you belong to me. Estoy buscando una gallina gorda, gorda, gorda. Porque esa que me mandaron era una gallina. No era una gallina, me engañaron. Estoy buscando una gallina gorda, gorda, gorda.